Hola, bienvenido al número 173 de Podcast de Literatura, en el que seguimos el ciclo dedicado a los autores vistos por sus contemporáneos. Acabada la reseña de Andrenio, Eduardo Gómez de Vaquero, pasamos a las de Enrique Díez Canedo en Conversaciones Literarias. Y la primera se titula El Maestro, que está dedicada a don Francisco Giner de los Ríos. Un maestro ha desaparecido de entre nosotros. Es tan raro en la España de hoy, tan raro para los hombres que pasan de los 30 sobre todo, lo que se quiere significar con esta palabra, maestro. El que se va lo ha sido durante toda su vida, vida ejemplar como pocas, y por ello ha de seguir siéndolo aún después de muerto. Al desaparecer de entre nosotros se lleva don Francisco Giner de los Ríos el respeto de todos, hasta el de aquellos que no participaron de sus ideas. La cualidad de maestro es el rasgo saliente de su fisonomía. El maestro no siempre lo encontramos, casi nunca lo encontramos, en las aulas. Habrá en ellas hombres eminentes que nos inicien en los principios, en los métodos de una disciplina, que nos habiliten para seguir por cuenta propia trabajando en una dirección, hacia donde el impulso primero nos lanzara. Si hay también maestros, serán muy contados, porque no lo es quien quiere, sino aquel que ha recibido con el ser el don del magisterio. Maestro puede ser un hombre sin letras, y notorio es que los grandes sabios no suelen resultar, por añadidura, grandes maestros. Si les damos nombres de tales, ha de entenderse en un sentido restrictivo, que lo limita al terreno de la ciencia o arte que enseñan. Con exacto conocimiento se inventaron y aplicamos hoy en el sentido que tienen para nosotros las palabras catedrático, profesor. La de maestro se la reservamos a los que primeramente tuvieron a su cuidado nuestras inteligencias infantiles, enseñándonos no algunas cosas, sino a ver las cosas, o a los que tuvieron el deber de hacerlo. Más humildes en las categorías de nuestra sociedad, con estarles encomendada la más noble función que amplía y perfecciona la obra paterna. Y maestro viene a ser, más que nadie, aquel que despertó en nosotros algo que dormía, aquel que nos ensanchó los horizontes del vivir y del pensar, aquel, en una palabra, que tal vez, sin enseñarnos nada concreto, nos puso en un camino de discorrer, por nosotros mismos, algo del velo que nos encubre la propia personalidad, que nos hizo ver lo más conforme a nuestra naturaleza y nos decidió a seguirlo sin desmayo. De estos últimos fue don Francisco Giner para cuantos a él se llegaron. Su persona tenía tal atractivo que desde el primer momento cautivaba. No era un hombre como los que vemos todos los días, aquel viejecillo pequeño de cuerpo, enjuto de carnes, de recia barba corta, que evocaba en su aspecto figuras de leyenda dorada. Asceta laico en quien revivía con toda su nerviosa movilidad el tipo del San Pedro que, en el entierro del conde de Orgaz, apoyado en las nubes, deja colgar de su mano descarnada las llaves del cielo por arte del pintor Domenico Teotocópulo. Una conversación con aquel hombre, que salía de sí mismo para verterse todo él en el ánimo del que le hablaba, era algo insólito, algo que a la vez te infundía temor y consuelo. Cada pregunta suya abría perspectivas inesperadas, y su interlocutor veíase muchas veces sorprendido, porque aquello que confesaba nunca pensó que se le llegaría a ocurrir, siendo como era su íntimo pensar. ¡Qué sabio! ¡Qué noble confesor de almas! Era don Francisco Giner eso que rara vez se encuentra, un consejero, un amigo, aun para el que por primera vez le veía, por aquel don del magisterio innato que nadie habrá poseído en grado más eminente que él. Y este magisterio ejercíalo de manera tan espontánea, tan comunicativa de puro afectuosa, tan exenta de todo empaque y sombra de autoridad que, con ser tanta la suya, se la hablaba como un amigo, como un hermano un poco mayor. Esto fue lo principal de su obra en el mundo. Obra que con él se pierde para no dejar sino el recuerdo vivo en la memoria de los que llegaron a tratarle y un alto ejemplo que exaltar. En sus escritos, algo flota del espíritu que prodigó en vida. Dice así en un estudio sobre la acción moral de la juventud. El primer deber y el primer placer de cada hombre para consigo mismo es el de ser hombre, lo cual implica, como toda fórmula en su aparente simplicidad, muchas cosas bastante complejas, objetivas o subjetivas. Todo cultivo y aun culto de la individualidad es inseparable del cultivo de la humanidad, de lo universal y absoluto en nosotros, o si se quiere, de los fines divinos en el orden del mundo. ¿Y cómo servir a la humanidad sin servirse a la par a sí mismo, aprovechando de rechazo el fruto de nuestra obra objetiva? De ella, ante todo y sobre todo, pende la formación del ser original que cada cual lleva siempre consigo, vivo o muerto, muerto las más de las veces, en la vulgaridad de un promedio incoloro. Cuantos se acercaron a él salieron mejorados y ennoblecidos. Lograron todos descubrir en el fondo de su ser, para exteriorizarla, la personalidad, la individualidad propia. Lograron, por lo menos, hallarse frente a una norma de vida pura, sin más que seguir el modelo que él les ofrecía con la suya inmaculada. Su entereza de carácter se manifestó en las vicisitudes de su vida universitaria. Por dos veces fue separado de la cátedra que regía en la Universidad Central, y en ambas se puso de manifiesto la fe que tenía puesta en sus ideas, y si en los tiempos duros se mantuvo firme y sin doblegarse, para los días de calma guardó su dulzura y suavidad de espíritu. En aquella cátedra de la universidad, muchos le conocieron para no volver a separarse de su lado. Pero su labor más larga, en la que puso todas las energías y todos los amores de su alma, fue la de la institución libre de enseñanza. En ella quedan muchos hombres que él formó que le rodearon en vida de solícito afecto y culto filial. Mas, para aquella casa, es pérdida irreparable la suya. De tal modo se había compenetrado con sus fines, le había dado impulsos y marcado derrotero, que era don Francisco Giner su encarnación viviente. Conservábase con los años hasta estos meses últimos fuerte y ágil como un muchacho. Interesábase por todas las manifestaciones de nuestra vitalidad. Asistía, modesto, deseoso de que nadie reparase en él, desde un lugar cualquiera, mejor cuanto menos señalado, a cursos, a conferencias, a conciertos. En ocasiones veíasele tomar rápidamente una nota. Su afán de saber no se saciaba y era bien manifiesto en todo instante. En cambio, nunca se le veía afán de enseñar, enseñando siempre. El Monte del Pardo, con sus nobles encinas, las alturas del Guadarrama, eran sus lugares de solaz y esparcimiento. Todos sus descansos en ellos transcurrían. Acompañábanle discípulos, familiares suyos. Una fotografía le muestra solo, sentado en medio del monte, como un ermitaño de Velázquez que aguardara la visita de otro ermístico varón o la llegada del cuervo con el rubio pan en el pico. Así había de ser la efigie que le conmemorara para la eternidad. En esa brava y austera naturaleza de Castilla, que tanta semejanza tiene con lo que corporalmente fue, o en otra actitud familiar, como las que sorprendían los escultores helénicos, con una gracia y una melancolía infinitas, para dejarnos el reflejo de la vida diaria en las maravillosas estelas sepulcrales, no destinadas a un cementerio de llanto y dolor, sino a ser puestas a lo largo de las vías ciudadanas, junto al correr de la existencia multiforme, en los lugares mismos por donde pasan los viejos que meditan, los hombres que trabajan y luchan, los jóvenes que cantan, ríen y aman.